Tenemos confirmados hasta ahora, líder, Millennium, en el cine de Paseo del Trasnocho Cultural vamos a estar en tres salas. Tenemos San Ignacio VIP, Centro Plaza, Tolón VIP. Esas son las salas, digamos, principales. También vamos a estar en la Cinemateca Nacional. Está una sala que es rodante y al aire libre, que es el Gran Cine Móvil Popular, que va a tener tres sesiones de cine. Una en la Plaza Abrión de Chacaíto, una en la Plaza Los Palos Grandes, de Los Palos Grandes, y una en la Plaza Bolívar de Latillo. También vamos a estar, como dijimos, en las Alianzas Francesas, donde vamos a tratar de hacer una doble programación en aquellas ciudades que lo permita, y tenemos que conversar eso con las principales cadenas, porque nos gustaría, por ejemplo, que Sambil Maracaibo se sincronice con la Alianza Francesa de Maracaibo.